Bueno, seguimos con más. Hola Mabel, acá Alfo reportándose desde Radio Pedal. Ahora vamos a pasar a la entrevista central, que tenemos el placer de recibir a Antonia Yáñez, que como es nuestra tradición en Hola Mabel, ella misma se va a presentar. Hola Antonia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Nochecita ya, pero lindas tardes. Y bueno, un placer estar acá con todo este auditorio, además de los escuchas, las escuchas y los escuchas. Bueno, en realidad, creo que en el correr de lo que hablemos, seguramente nos vamos a presentar o nos vamos a conocer un poco más, que me parece que es lo bueno. En principio, decir que bueno, que fui de la edad de ustedes hace muchísimos años, pero que es algo que no, igual no se pierde, es decir, se ve que en el corazón no se pierde. Y bueno, y nada más que tuve a bien, y tuve la fortuna de ser docente de literatura, de ir al Instituto de Profesores y de poder después, básicamente, un poco antes, pero sobre todo después de la dictadura, también ejercer esto que era un mito, una cosa linda. Y bueno, y es bueno hablar del pasado, mirando un poco el presente y apuntando un poco al futuro, un poco como decimos esto de los tiempos, que a mí me va muy bien por la literatura. Pero sobre todo, de pronto, partir desde el presente en muchas cosas para realmente darle dimensión a lo que de pronto se aprendió en la vida. ¿Vos ahora estás trabajando como profesora de literatura? No, yo ya no estoy trabajando. Ya me jubilé. En realidad me jubilé porque a esta altura habría tenido edad. Pero me jubilé un poco con la idea de que no sabía lo que iba a pasar después de jubilarme, pero prontamente allí en el medio, y antes te diría de jubilarme, apareció el tema de la memoria, en el que no había estado, para el que no había estado trabajando y no había estado vinculada estrictamente, pero se dio, como suelen darse estas cosas, y empezamos a trabajar en un proyecto que se llamaba Memoria de la Resistencia, paralelamente con esto, ya integrando una futura asociación de amigos del Museo de la Memoria. Y bueno, y estas fueron las líneas, digamos, entre otras cosas que han ido pasando, las líneas de trabajo que son más del presente, ¿no? Bien, también te estuve chusmeando un poco ahí de lo que pude encontrar. También estuviste participando en la autoría del libro Las Palabras Guardadas, que también es una recopilación de la memoria. También, y ese presente también, esto es presente. Y sí, yo he pensado que hubo dos cosas del presente, presente relativo, ¿no? Pero lo más presente, dos cosas, además de estas que veníamos, de cómo nos fuimos juntando con la memoria, dos cosas importantes en los últimos tiempos, que fueron, la denuncia por violencia sexual, que compartimos con 28, vamos a decir que 28, que bueno, fueron más o menos 28 compañeras, y el libro Las Palabras Guardadas. Creo que son dos hitos, digamos, o por lo menos para mí, tal vez también por las dificultades que generaron ambas cosas, cada una en su situación y cada una en su momento, la propia denuncia, que bueno, en un país que no se estaban haciendo denuncias porque había una ley de impunidad, y decir, bueno, ahí en un momento, en un minuto, en el 2011, se gestó una movilización en torno a esto de la ley, en torno a esto de las posibles denuncias, y esto se consiguió y fue importante. Y después, en torno al, te diría, al 13, ¿no? Al año 3, así, eso, para ponerlo, se ve que mi cabeza está con una fecha, trabajar en un taller de literatura, es decir, de creación literaria, que no era lo mío, pero al que fui invitada, se procesó en Crisol en realidad como sede, pero conjugó después un material que pretende no ser meramente un testimonio, es decir, que pretende tener revisar un acercamiento a la literatura en torno a facilitar la ampliación del conocimiento de estas cosas que pueden llegar por la emoción, que pueden llegar por los recuerdos, y se convirtió en un grupo encantador, digamos, que persiste, que tiene tiene 3.000 libros editados, y que está trabajando en una posible obra de teatro. Ah, mirá qué bueno. Bueno, avísanos y ahí difundimos todo. Sí, esto va lento, pero en esta experiencia ir lento no significa que no se llegue, por lo menos en esto. Hay algunas cosas que son un poquito más difíciles. Antonia, en esto que tú comenzabas a hablar al principio, que me parece que es muy de profesora de literatura, lo cual yo quise ser, soy una profesora de literatura frustrada. Esto que vos hablabas de, bueno, de conservar la memoria, entendiendo el presente y sobre todo con la perspectiva de futuro, y justo con la fecha en la que estamos hoy, que hoy estamos a 46 años del golpe de Estado cívico-militar que se diera el 27 de junio de 1973, y todo lo que eso te marcó de una forma u otra, tanto a ti como a muchísimas uruguayas, algunas que por suerte las tenemos entre nosotras y otras que lamentablemente no, y otras que no sabemos tampoco dónde están. Entonces, con esto de ir un poco recuperando esa memoria, ¿cuál es en realidad tu visión respecto a construir esa memoria? Porque si comparamos en otros lados de la región que han sufrido estas dictaduras, se habla un montón de cómo construir esa memoria, mantener el relato, que es muy difícil. ¿Qué es lo que ustedes más o menos están haciendo en el museo? ¿Cómo a vos eso te impacta? Claro, está bien. Es parte de este presente también, bastante costoso. En realidad, profesor de literatura siempre se puede ser, para hacer la primera apreciación. Y es una tarea muy interesante. Yo entré al IPA en el 68. El 68 se conoce como año especial, obviamente, ¿no? Es decir, y fue una generación, por lo tanto, que comenzando en ese año, le acontecieron muchísimas cosas porque tuvo que seguir 68, 69, 70, y en un acopio de años que fueron realmente años muy relevantes para este país, que es lo que de alguna manera estamos ahora rememorando, ¿no? Y bueno, en el marco de una enseñanza secundaria y parte de la FEU, porque éramos integrantes de la FEU como centro de estudios. Entonces, a veces los 46 años los mirás y decís, no, en sí mismo, en el tiempo, no son significativos, pero claro, de pronto empezás a establecer los acontecimientos, ¿no? Los acontecimientos de los cuales te haces responsable de alguna manera también, como colectivos y en tu propia vida, con tus propias marcas. Entonces, ahí es donde yo fui valorando el tema de la memoria. Y de una memoria que tuviera que ver fundamentalmente con la resistencia. Porque digamos que concebir el fenómeno de lo que fue la dictadura, que si bien es cierto se gestó, el 27 de junio fue significativo, ¿no? Memoria de la Resistencia se llamaba Memoria de la Resistencia 1973-1985, como para delimitar un momento que ya sabemos que no son precisos, porque ya sabemos medidas de seguridad, de la situación de inestabilidad de un país y de su democracia, previo, pero también los hechos que conforman a una actitud política. Cerrás el Parlamento, es decir, empezás a responsabilizar, digamos, a las personalidades que estaban en ese momento ejerciendo esa función. Y por lo tanto, remontar el fenómeno de la lucha, porque a nosotros nos pareció en determinado momento que si vos no sabés por qué caíste preso, o no supiste por qué te torturaron, o en qué marco, digamos, se estaba torturando a un porcentaje importante de gente, porque tampoco eran era una selección. Es cierto, por la tortura no pasó todo el Uruguay, pero pasó muchísima gente. Y se habla de 5.000, 6.000 procesados, se habla de 10.000 personas que pasaron por las cárceles. Es decir, explicar esta consecuencia va a tener, nos lleva inevitablemente a, bueno, pero ¿qué? Algo habrás hecho. Vamos a tomar el ejemplo negativo para la positiva, ¿no? Es decir, aquí, en este país, bueno, desde el mismo momento de la solución esta de, bueno, golpe de Estado, disolución de las cámaras, la prensa, los sindicatos, etcétera, la huelga general. Entonces, ¿cómo fuimos armándonos? Porque después fue mucho tiempo. Fueron 12 años, es decir, de alguna manera hubo que ir gestionando esos años. Generaciones de personas fueron tomando los lugares a medida que incluso iban deteniendo o a medida que iban a veces asesinando. O a medida que también el exilio pudo haber sido una solución concreta a momentos concretos que se estaban viviendo. Entonces, de pronto, el fenómeno ese de, bueno, de qué significó, yo creo que metí ahí en el bolsito una convocatoria al tema de las marcas, por ejemplo, porque, bueno, las marcas de la resistencia, de alguna manera, tienen esta concepción. Es decir, empiezan cuando la noche, es decir, empiezan señalando el lugar donde se discutió y se resolvió la huelga general, el 27 de junio, y de ahí en adelante empiezan a establecer los lugares donde hubo resistencia, de los más variados, ¿no? Es decir, sindicatos, iglesias, teatro, lo que era el movimiento, lo que llamábamos el movimiento popular en aquel momento, que estaba dando respuesta a la dictadura. Yo me voy por las ramas, así que como buena profe. No, nos encanta igual, nos encanta. Entonces, bueno, poner la resistencia, ¿no? Y poner la resistencia en el marco de una... Y poner después la represión en el marco de una situación en la cual se reprimía a gente de pronto más organizada, o bueno, que estaba... en fin, más o menos más organizada, porque también pasó de todo, pero también en reflejo de lo que estaba pasando con el conjunto de la ciudadanía, con el país entero, es decir. Y a veces como a uno se le va como el mambo en el sentido de que lo que vos viviste fue lo más importante, yo a veces digo, bueno, mirándolo en el diario del lunes a la distancia, digo, bueno, pero hubo elementos fundamentales de este país que no me dejan mentir o que no me hacen ilusionarme inútilmente, porque por ejemplo el 80 y el no fueron un mojón impresionante para los que empezamos a, digamos, a los que tuvimos que pasar a la clandestinidad, porque en ese momento nos agarró en un momento legal. Yo era la secretaria general del CEIPA en ese momento, 73, es decir, que era la caripela del día, y así sucesivamente con, imagínense, un centro de todo lo que había armado en este país. Por lo tanto, seguir, mantener de alguna manera la lucha y seguir y hacerse responsable de que detrás de todo aquello armado, más o menos armado, había cientos de miles de uruguayos que estaban, además iban a sufrir la dictadura de una manera especial. Me refiero a la crisis económica, me refiero al cambio de país, me refiero a estas cosas que los economistas ahora, por supuesto, que están analizando ya con otro cariz, ¿no? Y bueno, que era el ABC en el análisis político. ¿Qué pasaba con esta economía? ¿Qué se pretendía realmente con esta dictadura? ¿Por qué esta dictadura? ¿Por qué necesitaban esta represión? Dicho además por los represores, ¿no? Es decir, necesitaban limpiar, es decir, no se podía aplicar una nueva modalidad de país con todo lo que significaba un movimiento de trabajadores, un movimiento estudiantil que se pegaban, además que se juntaban cuando esto es poco frecuente de América Latina. Y de ahí ir jalonando lo que fue tocando, ¿no? Lo que fue tocando con el correr del tiempo. Bien, retomando un poco el tema de la denuncia colectiva, que vos y otras 27 mujeres, por más que fueron muchas más, de la denuncia sobre violencia sexual, que fue la primera vez que se hizo una denuncia de ese tipo, ¿no? Respecto a la dictadura. ¿Cómo fue el proceso en el cual ustedes empezaron a hablar entre ustedes? Porque, o sea, esa debe ser de las partes más complicadas, porque en 2011 se pone la denuncia, pero para atrás hubo un proceso enorme. Claro. ¿Cómo fue que empezaron a gestar todo esto? Ahí está. Seguramente ya mucha gente vinculada, o sea, habían pasado cosas importantes, ¿no? Se habían juntado las mujeres en algún momento con el tema de Memorias para Armar, los libros que fueron del 90 y pico, ya me atrevo mucho a decir qué pico, pero bueno, previo a una reunión de mujeres, la primera que se hace, sí, después de la cárcel, es decir, distintas instancias que fueron dando, digamos, que fueron acercándonos. Yo leí ahora en la prensa que en Argentina por primera vez se juntaron las mujeres, es decir, no es un dato menor, ¿no? Sí, es decir, claro. En una realidad como la Argentina, bueno, nosotros logramos hacerlo un poco antes, es cierto, y se lograron algunas cosas vinculadas con esos encuentros. Igual demoró mucho, se podría decir, demoró mucho en armarse, efectivamente, porque es cierto que la ley de impunidad te ataba las manos, porque estaba encajonado todo lo que ya se había hecho y en realidad era como inútil. Y por otro lado también es cierto que los grupos como tales, ¿verdad? Es decir, empezaban a desestimularse de lo que podía ser efectivamente jugar con el tema de la justicia. Y te quedaba la memoria y te quedaban de otros recursos y seguirla peleando. Entonces, como que el momento llega en ese todo en el momento que se da el tema de la ley de caducidad, que se vota, que sale, que no sale, hay un hueco, es un hueco como favorecedor. Y es cierto, se trabajó, en realidad nos juntamos muchas mujeres en AEBU por una actividad vinculada con el penal de Punta de Rieles, que todavía no era la cárcel actual, y derivamos a instancias, en mi caso, muy cercanamente, la influencia de Mirta Macedo, que fue una de las compañeras que como que la tuvo más clara y que realmente de alguna manera vanguardizó, y también es cierto que pocos meses después de hacer la denuncia fallece, porque estas cosas a veces tienen esas situaciones complejas. Nunca sabremos si postergó su cuidado de la salud porque su objetivo era este, o nunca sabremos si realmente esto era igualmente inevitable. Pero bueno, hay una reducción de vida y una reducción de salud después de una cárcel prolongada. Y esto también es lo que manejamos y sabemos. Por lo tanto, había que ponerse esta historia a cuestas. Se pensó también en los varones, pero también es cierto que el fenómeno de no hablar de los temas que son delicados y que forman parte de temas tabúes, incluso en la sociedad, para el resto de la sociedad, para el resto de las vivencias humanas, el cual creo que se ha progresado y creo que, bueno, seguiremos trabajando en eso, pero fue interesante el proceso, fue un proceso de hablar, de empezar a hablar, de asesorarnos, de buscar apoyos. Trabajó con nosotros una psicóloga y una asistente social en esas instancias, es decir, revelar. Nosotros teníamos incorporado, obviamente, el tema de la denuncia de la tortura, pero revelar el grado particular que la tortura significaba para las mujeres era un tema distinto. Entonces es ahí donde hubo que trabajar nuestras cabezas. Terminó bien. La denuncia existe. Existió. Está existiendo. Es decir, la lentitud de los procesos, es la lentitud general. Pero digamos que más allá de que sí, seguimos trabajando por esa denuncia, que creo que además, bueno, nosotros por ejemplo trabajamos mucho en su momento por esta fiscalía especializada que se concretó después. Era una cosa que nosotros la veíamos como imprescindible y conversamos sobre esto con distintos actores de la sociedad. Y bueno, en realidad estamos ante una situación de apertura, porque efectivamente la ley de caducidad ya no está jugando. Lo que está no tiene operatividad, pero lo que está jugando sí a veces son las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia y los niveles de votación o de acuerdos con respecto a los temas de lesa humanidad. En eso estamos. En la denuncia se acusan a más de 100 personas, ¿no? Entre militares, médicos, enfermeros. Sí. ¿Hasta hoy cuántos han sido procesados? Bueno, la denuncia, te contesto lo más fácil que es. En realidad se procesó uno solo, que es este señor que después murió, este señor militar, Lucero, que en realidad se lo procesa por tortura, no por la tortura específica. Es decir, se encuentra allí un mecanismo que nosotros desaprobamos en su momento. Y es cierto, hay más de 100, en definitiva, personas vinculadas a esto. Porque la denuncia tiene una particularidad que también es interesante destacarla. En realidad, la denuncia está hecha por 28 mujeres que pertenecen a distintos grupos políticos y a distintas instancias de caída, a distintos procesos incluso. Incluso Montevideo Interior, es decir, junta todo. Y junta todo de una manera bien interesante, porque cuando empezamos a conversar, desde los primeros casos en tiempo hasta los últimos, también en tiempo, se fueron dando los mismos mecanismos. Es decir, que había una situación que era establecida del mecanismo de tortura vinculada con las mujeres, y esto era lo que nos abría el espacio para trabajar sobre una denuncia específica. Además de que considerábamos otros temas como, bueno, lo que para cada una de nosotros iba a significar afrontarlo, pero también abordarlo socialmente, poder conversarlo, abordarlo con las familias y que no fuera algo que te lo llevaras a la tumba, ¿no? Es decir, porque digamos, vivimos en una sociedad que en este momento vive en una democracia, es decir, tiene otros parámetros probablemente, no importa los matices en este caso, en esa situación, pero sí importa que la mujer sigue siendo un elemento de castigo en esta sociedad. Entonces, de esa manera nosotros también podíamos colaborar a una situación de hoy que no es que sea fácil, pero se están dando pasos a eso. Y que en la medida que la propia denuncia y algunas cuestiones se puedan concretar, realmente la visibilidad puede ayudar a que mucha gente el tema le sea también más tabú, menos tabú y más fácil de ponerlo encima de la mesa. Y Antonia, nos trajiste este libro. Contanos. Sí. ¿De qué se trata? Es sobre Nibia Sabal Sagaray. Gracias. Sí, no. Al pie de la parva. Claro, este libro. En realidad, bueno, justo lo tenía allí, el otro día lo compré en el museo, que es donde se vende en realidad, porque lo editó el Museo de la Memoria. Nosotros integramos somos parte de la Asociación de Amigos, desde la fundación del museo, previo a la formamos parte de esa sociedad civil que impulsó el museo, que es un museo de la Intendencia, es cierto. Es decir, pero que está oficiando un poco como museo nacional con vinculación a estos temas. Y hemos hecho, bueno, muchas cosas. Pero este material es un material de un concurso literario que hicimos en torno a Nívea Sabalzagaray. Y ese concurso, bueno, este libro tiene el premio ganador y 4 cuentos más seleccionados, que están muy buenos, son de muy buena calidad. Fue un enorme trabajo. Pensamos que no sea el único concurso. Tenemos idea de que el concurso Nívea Sabalzagaray se continúe, es decir, se pueda hacer cada tanto tiempo. Ya se nos está yendo el margen de tiempo, pero nunca es tarde. Y poder así, de esta manera y a través de... Bueno, Nívea, ustedes saben, era una docente de literatura. Y en mi caso, simplemente esas cosas de la vida, hicimos el IPA juntos y éramos muy amigas. Y fue muy sorprendente, digamos. En el año 74 nosotros nos habíamos recibido, dimos el último examen en abril y a ella la matan en junio. No ha sido una cosa sencilla, y pensarla 47 años atrás, de 24 años, bueno, es parte de esas cosas a las que uno se tiene que acostumbrar, pongámosle. De todos modos, es una mujer joven, que va a ser joven para siempre, tiene esa ventaja. Y es muy bueno que se la conozca. Es muy bueno que dentro de esos cuadros de memoria que nosotros tenemos, ¿no? Realmente, bueno, estas marchas de los 20 de mayo, estas cosas significativas que se están haciendo y que son crecientes y que incorporan a la gente más joven, etcétera, etcétera. Bueno, quede aquí este material y de pronto, a partir de este momento y de conocernos, un vínculo más específico con el Museo de la Memoria, que tiene por delante ahora mismo una tarea muy, muy interesante. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el libro, porque es un regalo. Lo trajiste para regalo, sí, ¿no? Sí, lo traje para regalo, porque en realidad, es decir, viste que llegarse al museo, hacer, no sé, capaz que podemos hacer una jornada de transmisión de alguna cosa, de algún asunto estaría buenísimo. Que tenga que ver con esto y que tenga que ver con los temas que ustedes propongan. Yo no estoy estableciendo estas cosas, pero sí, es un lugar conocido y tiene las historias, las historias de la dictadura, tiene un recorrido temático y tiene además una serie de objetos que hablan un poco por sí mismos también de cómo recordar estas cosas, ¿no? Y que nos llegue de alguna manera su vigencia, ¿no? Antonia, muchísimas gracias por venir hoy. Le mandamos un beso grande a Lucía Arzuaga, que iba a venir también, pero está complicada. Está con un problema, está con una angina, un problema de salud. Hablé ahora hace un momentito. Bueno, y nada, le mandamos un beso y les agradecemos a vos y al grupo de esas 28 y a todas las mujeres que con su valentía están sacando la voz, y nosotras como nuevas generaciones y como feministas nos hacemos cargo de seguir visibilizando esto. Hoy en las redes de... Nosotros somos un colectivo, ¿no? El FD, el Encuentro de Feministas Diversas. Hoy sacamos varios contenidos, además de esta entrevista que va a quedar subida. Les recomendamos que entren a ARTA, que es una revista digital para adolescentes y que también habla de estos temas. Así que eso, y este vínculo va a seguir. Va a seguir. Te esperamos cuando quieras. Sin lugar a dudas. Muchas gracias. Han sido mirarles las caras, porque en realidad esto es así, ¿no? Esto es lo que puedo transmitir, es que mirarles las caras me impresiona, me devuelve, sí, muy, muy para bien, me devuelve además mucha confianza. Bueno, mucha confianza. Gracias, muchas gracias, Antonia, un placer. Bueno, volvemos. Y sí, algo, Alfo y Antonia. Ya no queremos que Antonia se nos vaya. Queremos seguir hablando con Antonia, que fue una entrevista, la verdad, que particularmente me la verdad que te agradezco un montón, Antonia, sinceramente, porque me moví un montón de cosas y espero que a todos nuestros oyentes les haya pasado lo mismo, porque, bueno, siendo jóvenes y no habiendo vivido per se la dictadura cívico-militar, igualmente todos somos familiares, como es el hashtag de hoy, y todos somos hijos y nietos de la dictadura. No hay nadie que se zafe de esto. Y mantener esa memoria viva, pasar el relato, que los relatos no nos sean quitados como sociedad y que no se nos saque esa memoria que tiene que seguir viva, es fundamental para tratar, por lo menos, de que no vuelva a pasar. Así que, gracias, Antonia. Bueno, y seguimos con más música, la selección de Romy, segundo tema. Vamos a escuchar un tema de Julieta Rada, cantante y compositora argentina, que nació en Buenos Aires y creció en México y en Uruguay. ¿Qué? ¿Julieta Rada es argentina? Esto se hace cargo Romina. Se hace cargo Romina de esta información. Pero sí, supongo que sí. ¿Sigo? ¿Me dejas seguir, Chochi? Perdón, pero estoy en shock. Gracias. Sí, claro. Desde muy pequeña comenzó a cantar junto con su padre y sus hermanes, y a los 16 años comenzó a hacer apariciones públicas en bares, cafés y programas de televisión. En 2012 lanzó su primer disco, A Frozen, y en 2015 presentó su segundo álbum, Corazón Diamante. Ambos son una mezcla de candombe, funk, rock, pop y soul. Fue nominada a los premios Grammys Latinos en la categoría Nueva Artista y a los premios Graffiti en la categoría Mejor Álbum de Pop y Mejor Solista Femenina, el cual ganó. En 2016 ganó el premio Gardel en la categoría Mejor Álbum Nuevo Artista Pop por su trabajo discográfico Corazón Diamante, y escuchamos su nuevo tema Sencillo. Conmigo siempre será sencillo.